contaremos hoy una anécdota de los mitos nórdicos que tiene que ver con la construcción de una muralla en el Asgard. ¿Saben ustedes que el Asgard es la morada de los dioses, también llamado los ases en los mitos nórdicos? Ahora bien, un día, creo que hemos contado cómo se construyó el puente Bifrost, que no era otra cosa que el arco iris, ¿no? El puente que servía para viajar desde la región celestial a la tierra, ¿no? También utilizaban los dioses ese puente maravilloso para ir hasta aquel manantial custodiado por Mimir, que se hallaba al pie del famoso Fresno Yggdrasil, aquel manantial donde asistió el propio Odín, el príncipe de los dioses, para pedirle a Mimir que le dejara beber esas aguas, aguas que conferían la sabiduría a quien las bebía. Y Mimir le dijo que el precio por un trago era un ojo. Y Odín pagó gustoso ese precio, porque sabía que la sabiduría era mejor que un ojo. El caso es que estaban preocupados los ases porque temían que ese puente fueran justamente utilizado por sus enemigos, los gigantes. Entonces pusieron como vigilante a uno de los dioses, un dios secundario llamado Heimdall, que era famoso por tener los sentidos muy agudos. Veía muy bien, olía a 20 kilómetros de distancia un objeto pequeño, y tenía un oído tan fino que le permitía darse cuenta de cuándo crecía el pasto. El ruido que hace el pasto al crecer, Heimdall lo escuchaba. Entonces lo pusieron para vigilar el puente, para que los enemigos, los gigantes que vivían ahí en Jotunheim, no invadieran la región de los dioses. Pero a pesar de esta vigilancia de Heimdall, los dioses no estaban del todo seguros en el Asgard y tenían temor. Bueno, entonces para sentirse más seguros decidieron construir una muralla. Dijeron, bueno, vamos a hacer una muralla. Y ahí estaban discutiendo los detalles cuando llegó un constructor, un desconocido en verdad, con una oferta para llevar a cabo la obra. Y le dijo, era un poco desagradable, sí. Yo le voy a construir una muralla inexpugnable. Bueno, dijeron, eso es lo que queremos justamente. ¿Cuánto nos va a cobrar? Yo quiero, dijo el desconocido, el sol, la luna y a Freya, que es la diosa de la juventud y la belleza. Eso quiero como recompensa. Ah, bueno. Epa. Era mucho. Un precio no muy razonable. Ahora que estamos solos, yo les puedo decir que en verdad este constructor no era otro que un gigante, un enemigo de los dioses. El gigante Hrimthurs, el dueño de poderes mágicos que usted no se puede imaginar. Tan impresionantes eran sus poderes que incluso había disimulado su carácter gigantesco, reduciendo su estatura para engañar a los dioses. Los dioses consideraron que la oferta era muy presuntuosa y lo echaron a patada. Más que sol, ni que luna, ni que Freyja. Cuando Hrimthurs se retiraba, Loki, aquel dios que era malvado y travieso, convenció al resto de los dioses de que hicieran un trato con el forastero, pero que lo hicieran de tal modo que le fuera imposible de cumplir al tipo. Es decir, le dijo, bueno, vamos a embromarlo, vamos a hacerle un contrato de tal modo que él no pueda cumplirlo y así lo humillamos. Es una actitud empresaria a Van La Lettre. Los dioses estuvieron de acuerdo con Loki, llamaron al expulsado y le dijeron que la recompensa pedida sería suya, que se le van a dar nomás, pero siempre que la fortaleza estuviera terminada en un invierno, en un solo invierno, y sin que el trabajo fuera realizado con ninguna ayuda, salvo le permitían únicamente la ayuda de su caballo, de un caballo. Muy bien, el gigante accedió a estas condiciones. Muy bien, dice, si no lo termino en invierno, no me dan nada. Pero guarda que si yo termino la fortaleza y la muralla en plazo estipulado, me voy a llevar el sol, la luna y Freja. Empezó entonces a trabajar a toda velocidad. Ahora muy bien, cuando empezaron los trabajos, Mejor dicho, cuando empezaron los trabajos, los dioses vieron cómo este hombre transportaba unos bloques pesadísimos de piedra, como si tal cosa, que edificaba toda hora y que la fortaleza progresaba rápidamente. Y se dieron cuenta de que el caballo era de enorme ayuda. Era un caballo que se llamaba Sbaldilfari. Sbaldilfari es un lindo nombre para un caballo. Era un caballo extraordinario. El caso es que llegó el final del invierno y la muralla estaba lista. Faltaba nada más un portal. Y los dioses calcularon que en una noche ya lo iba a terminar. Entonces se pusieron a pensar qué iban a hacer, porque conforme a lo pactado, le iban a tener que dar el sol, la luna y a Freya. Bueno, aterrorizados, increparon a Loki y amenazaron con matarlo, a menos que ideara los medios para evitar que aquel constructor terminara la muralla en el plazo establecido. Y se quedaba solamente una noche, ¿no? Y le dijo: mira, Loki, te vamos a matar. Si vos no inventás algo para que este tipo no termine la muralla esta misma noche, te matamos, Loki. Pero la astucia de Loki estuvo a la altura de la situación, ¿no? Loki esperó hasta el anochecer del último día, que era, o sea, no esperó nada, y buscó al caballo, Sbaldilfari. En determinado momento, Loki observó que el caballo iba por un bosque arrastrando un enorme bloque de piedra, que era el último que faltaba para terminar la muralla. Y Loki, para eso tenía sus poderes, era un dios del Asgard, resolvió convertirse en una yegua, disculpen ustedes, señoras. Empezó a correr delante del caballo Loki, convertido en yegua, y a relinchar de un modo incitante. Ustedes saben cómo son las yeguas. Y también saben cómo es Loki. Cuenta la Edda que Loki relinchó de tal manera que el caballo Sbaldilfari, enloquecido de lujuria, se liberó de sus arreos, dejó el bloque de piedra y salió corriendo detrás de la yegua. Desde luego, su amo, el gigante disfrazado, el constructor, empezó a correr atrás a los gritos, tratando de detener al caballo, diciéndole: equino, regresa a terminar este trabajo, etcétera. Pero el caballo seguía adelante porque ya se sabe que no se puede detener el llamado de la lujuria. Loki, convertido en yegua, siguió galopando, galopando y relinchando del modo más seductor. Y llevó al caballo hasta las profundidades del bosque. Galopó tanto que llegó el amanecer y se cumplió el plazo. Fue imposible entonces terminar la muralla en el tiempo que había sido pactado. Loki se puso muy contento por el éxito conseguido y detuvo su marcha. Pero al detenerse fue embestido, por no decir otra cosa, por el caballo Sbaldilfari, que ya se había despreocupado de los plazos y de las obligaciones contractuales. Así terminó la historia. El gigante regresó enojado por el fraude de que había sido víctima y asumió sus proporciones verdaderas de gigante, y estaba a punto de desatar la violencia lisa y llana sobre el Asgard cuando apareció Thor, el más fuerte y valiente de los dioses, y lo mató. Loki fue reprendido por su falta de criterio, pero no lo castigaron porque ya había sido castigado. Bueno, al cabo de algunos meses, en uno de esos nacimientos milagrosos de los que hablan los mitos, Loki dio a luz un caballo milagroso de 8 patas, que no es otro que el famoso Sleipnir, que, como bien sabemos, se convirtió en la montura preferida de Odín, un caballo que marcaba 1.33 la milla. Me gustó esta historia de Loki, que fue por lana y salió trasquilado, pero por lo menos los dioses evitaron ser burlados por sus enemigos de siempre, los gigantes. ¿Y a quién dedicar esta charla, que siempre admite una dedicatoria? A Thor, que es siempre el que saca las castañas del fuego, ¿no? Pero, y al caballo, que puso en esta historia, Valdilfari puso la moraleja, le agregó el tramo de la moraleja. ¿Y cuál sería la moraleja? Si por casualidad te has convertido en yegua, seguí corriendo. Podría ser la moraleja. Sí, es que es se rara, necesita, ¿no?, una moraleja. A mí me dijeron por contrato una moraleja que por toda historia tiene que tener moraleja, porque esta es una radio, antes que nada, edificante. Entonces, moraleja para todo. Sí, no sé, me parece un poco débil como moraleja. No, débil. Si te convierten en yegua a seguir corriendo, sí. Es una de las moralejas más fuertes que he escuchado en mi vida. Sí, débil fue Loki, claro, en este caso. Claro, yo lo quisiera ver a usted en esa situación. A usted le gustaría que, etcétera. Claro, nada de Loki, señora de Valdifari. Me gusta, siempre me gusta el programa A usted le gustaría que. Es un programa. Sí. Bueno, ya lo hicieron, ¿eh? Fuimos a la discoteca a ver si había tangos con caballos, y hay muchísimos. El que vamos a escuchar es un hermoso tango que le canta a una yegua no demasiado exitosa. Ha sido compuesto pensando en este episodio mítico de los nórdicos. El tango se llama No Placé, también se lo conoce como NP. No Placé es una... NP es la abreviatura de No Placé, y No Placé significa que un caballo en el hipódromo no ha obtenido ninguna clase... no paga ninguna clase de recompensa a quienes lo apostaron. Usted puede cobrar a ganador, a placé, cobra el segundo, el tercero también, a veces... Pero NP quiere decir que está fuera directamente de cualquier cobro, que está, entró lejos. El único inconveniente es que este tango está cantado por este que está hablando con ustedes. Ajá. Después de todo es un bello tango. Lo compuso Riverol, que era el tío abuelo de uno que trabajaba en Radio Rivadavia. No creo que sea el mismo Riverol. Que fue uno de los tres guitarristas principales de Carlos Gardel, ¿no? Bueno, se me hace que es un tango posterior. Escuchemos entonces ahora NP. Este disco fue escrito pensando en este mito, pero como suele ocurrir, el letrista disimula esa circunstancia. No hay ningún indicio, señor. Para quedar bien con el comisario. Adelante. Nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placé. Te quedaste en la largada, te pecharon en el codo, eso dijo la gilada, y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas, te compré una manta nueva y hasta policé del bosque, te relojé a ver la pro de tu corrida paro errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en dos ordinarias, medio prendida, dijeron es por la monta o es bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia, no saldrás de perdedora, pues te falta. Ahora corres en cuadrera, ya no tenés manta nueva, ya no te importa la monta, ni el zoque, ni el cuidador. Pero si algún día de esto te llego a ver anotada, yo me juego la parada, porque soy buen perdedor. Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, No Placer.